Buenas noches. Como cada noche del lunes al martes, escucháis El Hombre Interior, un programa codirigido por Tony Cruz y Rosa Gómez Casañ y presentado por Rosa Gómez Casañ. Sintonizáis la 99.9 de la FM y escucháis Radio Luz. Una noche más en la que esperamos llevaros a casa a través de las ondas un poco de sabiduría para vuestras vidas y que en ellas el amor se haga más presente. Estamos con vosotros la noche del lunes al martes desde las 0 a las 2 de la madrugada y esperamos poder acompañaros mientras estudiáis o sumergéis en el primer sueño o incluso mientras aún estáis trabajando. Os recuerdo que nuestra hora de comienzo es las 12 en punto de la noche. Internet funciona estupendamente, así que nos podéis escuchar a través de http://www.radioluz.fm. De modo que vuestros amigos de lugares de fuera de la provincia de Valencia nos pueden oír a través de http://www.radioluz.fm en cualquiera que sea el lugar del mundo en el que estén. Saludos para los que nos escucháis a través de internet, españoles de cualquier comunidad, argentinos, uruguayos, mexicanos, a los hispanos que viven en Estados Unidos y de otras nacionalidades que a través de FM o de internet nos escucháis, ya sea en directo o en diferido. Nosotros seguimos con nuestro canto iteratus, nuestro canto repetido del grupo Adiemus, del álbum Song of Sanctuary, que es la sintonía del hombre interior, porque siempre os repetimos lo mismo. Tenemos un cantus iteratus, un cantus repetido. Y una invitación, como el director de un coro, que invita a cantar al coro, que os améis a vosotros mismos, porque sólo así podréis amar a los demás y a Dios sobre todas las cosas. Y no importa qué concepto sea el concepto que vosotros tengáis de aquello que vosotros llamáis Dios. Si acaso llamáis Dios luz, energía, vida. Mañana nos espera a casi todos trabajo y en algunos casos no poco. Hoy algunos habrán acabado cansados de su trajinar y espero que este programa traiga al menos un poco de gozo y de buen humor en el rato que estéis con nosotros, porque no hemos venido a la vida a sufrir, en todo caso a amar y a ser amados. Todo lo demás, todo lo que esté fuera del amor, como ya señalaba San Pablo, pasará, porque es caduco. Pues el amor nunca deja de ser. Como dice una amiga mía, el amor es y nos hace libres. Lo demás es solo un fluir constante, una continua mutación, como muchas tradiciones han señalado. Y José Martí señalaba, solo el amor construye. Pero no se puede amar lo que no se conoce. De modo que el conocimiento y el autoconocimiento se revelan, como todas las historias, a lo largo de la historia todas las escuelas de pensamiento han revelado, como una fuente de amor. Así que, si podemos contribuir en vuestro proceso de conoceros a vosotros mismos y en aportar los medios para cuidar la salud en todos sus órdenes, aquí estamos. En nuestro programa de hoy tenemos, en primer lugar, un texto breve que se llama Con el tiempo. Luego, un texto también breve de Mipham Rinpoche que se titula dejar de echar la culpa. Después vamos a ver qué dicen algunas tradiciones de los indios nativos americanos a propósito de cuidarnos y cuidar la tierra. Después trataremos de la cuarta de las siete leyes espirituales, el principio de la polaridad. Esas leyes o principios han sido mencionados por Deepak Chopra como leyes espirituales del éxito, otros las conocen como leyes universales, otros como leyes cósmicas o leyes herméticas. Fueron recogidas por el Kybalión y es un código muy antiguo que sigue hoy vigente porque es un código que no se esfuma con el paso de los siglos. En las siguientes semanas sabéis que vamos a seguir profundizando en las leyes restantes como hemos venido haciendo casi desde el inicio del programa. De los principios hemos visto ya tres. El primero, todo es mente. El segundo, la ley de la correspondencia, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, como es adentro es afuera. El tercer principio, o ley de la vibración, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Y el principio o ley de la polaridad dice, todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos, los semejantes y los antagónicos son lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado, los extremos se tocan, todas las verdades son semiverdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. Ya habíamos visto esta parte del principio de la polaridad y dentro del principio de la polaridad habíamos quedado que vamos a ver cómo desafiar el karma. Hoy, nuevamente, como en días anteriores, hablaremos de los ángeles. Y en las semanas que vienen esperamos también poder hablar otro poco. Hemos hablado de quiénes son, vimos cómo reconocerlos, vimos la primera clave para recordar cómo tratar con ellos. El pasado día vimos cómo tratar con ellos. También hemos visto la promesa que hemos de realizar a los ángeles, que es así como la recibida por ellos, los Esenia. Y vamos a ver exactamente dos cosas: cómo limpiar nuestra aura y mantenerla limpia, en qué condiciones se ensucia, y vamos a empezar a ver cómo incorporar a los ángeles, cómo podemos incorporar a los ángeles, cuáles son los primeros consejos para hacer esto. Y si hay tiempo hablaremos del Feng Shui, aunque el programa de hoy es un poquito apretado. Ahora volvemos. En Radio Luz somos una familia. Tú puedes formar parte de ella. Envía tu donativo a Radio Luz, Avenida Barón de Cárcer, 48, décimo G. El texto es breve y se llama Con el tiempo. Con el tiempo aprendes que estar con alguien porque te ofrece un futuro significa que tarde o temprano querrás volver a tu pasado.

Con el tiempo aprenderás que intentar perdonar o pedir perdón, decir que amas, decir que extrañas, decir que necesitas, decir que quieres ser amigo, ante una tumba, ya no tiene ningún sentido. Pero desafortunadamente, solo con el tiempo. Y como aún es tiempo, el texto es de Teresa de Calcuta, y como aún es tiempo, todavía puedes decirles a las personas a las que amas hoy que las amas. Todavía puedes pedirle perdón a una persona porque has levantado la voz. Todavía puedes comprar un pequeño regalo, a estas horas no, pero mañana sí, un pequeño regalo. ¿Pequeño? O hacer un pequeño detalle que haga la vida cotidiana de esa persona, de ese día, un día especial. Simplemente quizá solo es una tarjeta postal de algo que a esa persona le gusta. Porque aún es tiempo de que puedas decir: te amo a tus hijos, te amo a tu padre, te amo a tu madre. Te amo a la persona que te acompaña en la vida. Te amo a tus amigos y amigas. Porque mañana no sabes si desafortunadamente puedes encontrarte que tengas que decirlo ante una tumba. A veces nos dedicamos a echar la culpa. Unas veces nos la echamos a nosotros mismos. Otras veces la echamos fuera hacia los demás. Nyingma Rinpoche dice que cuando decidimos no echar la culpa, el mundo se abre. Comenzamos a apreciar las idiosincrasias de la vida. Tenemos más imaginación y nos volvemos más capaces de descubrir cómo avanzar con creatividad. Cuenta Nyingma Rinpoche: estuve hace poco atascado en un control de seguridad del aeropuerto. Todo el mundo en la fila se sentía molesto por la lentitud con la que estaban pasando nuestro equipaje por los rayos X. La gente se estaba poniendo cada vez más nerviosa y empezaba a echar la culpa al personal de seguridad de nuestro retraso. Pero los hombres y las mujeres que se encontraban de servicio estaban solamente intentando hacer su trabajo. Y en última instancia, no íbamos a solucionar nada culpándoles de las molestias propias de los viajes hoy en día. Me di cuenta, añade Nyingma Rinpoche, de que sería igualmente fácil echarle la culpa a los terroristas, quienes a su vez la echan al imperialismo occidental, y así sigue rodando la bola. parece que el mundo se está convirtiendo en un lugar demasiado pequeño para que todos andemos blandiendo el arma de echar la culpa. ¿A dónde puede ir a parar todo esto? Cuando estamos desilusionados o frustrados, cuando estamos sufriendo o no tenemos un buen día, tendemos a buscar un objeto para echarle la culpa. Si solo esto cambiara, no tendría este problema. Y ese se convierte en una especie de mantra, de frase que repetimos, como si fuera una letanía. Echar la culpa es un asunto delicado. Cuando tratamos de encontrar un culpable fuera de nosotros mismos, estamos fracasando en el trabajo de nuestra propia mente. Esto enlaza, como veis, con lo que hemos estado diciendo a propósito de la primera ley. Todo es mente, y de cómo trabajar con ella. En vez de mirar hacia adentro, añade Miham Rinpoche, o de tener una perspectiva mayor o ver la transparencia de toda la situación, nos airamos. Si el taxista que iba delante de mí hubiera ido más rápido, no habría llegado tarde al trabajo. Si otro hubiese limpiado la cocina, estaría viendo mi programa favorito de televisión en lugar de tener que estar fregando este suelo. Incluso si encontramos a alguien a quien podemos culpabilizar de nuestro dolor razonablemente, comportamos en la vida de este modo no proporciona un verdadero alivio. Echar la culpa no hace más que sentar las bases para un mayor sufrimiento y descontento. Desde el punto de vista del meditador, dice Rinpoche, mientras estemos buscando a alguien a quien culpar, nuestra mente es capaz de calmarse. Cuando nos situamos en un marco mental en el que estamos constantemente intentando encontrar alguien o algo en el mundo a quien proyectar nuestro estado de infelicidad, haciéndole responsable de él, abandonamos la posibilidad de armonía. Echar la culpa es una forma de agresión. Buscar fuera un objeto al que podamos imputar nuestra negatividad e irritación obstaculiza nuestra capacidad de tener paz. El camino de la meditación, añade Rinpoche, nos alienta a ser más grandes y más maduros, a ser más abiertos. Sugiere que nos hagamos responsables de nuestro comportamiento. Esto significa que un día tendremos simplemente que dejar de culpar al mundo. En el camino de la meditación reconocemos la actividad de nuestra mente de un modo pragmático, lo que proporciona una oportunidad de observar la actividad de la culpa. En lugar de irradiar negatividad, podemos ver que el origen real de nuestro descontento es que no estamos dispuestos a trabajar con nuestra mente. Mientras sigamos buscando un lugar al que atribuir nuestro descontento y agresión, estamos ignorando la posibilidad de desenraizarlos por medio de la sabiduría. Podríamos estar usando la mente para comprender que la agresión misma es vacía, condicionada y necia. Esto lo vemos cuando tenemos la suficiente capacidad de darnos cuenta de qué nos pasa y entonces dejamos de ser tan propensos al hábito de echar la culpa. Lo cual no significa que nos hagamos masoquistas y nos culpabilicemos, sino que nos damos cuenta de que el dolor y el sufrimiento, sea como sea nuestro día, son una realidad muy básica. Podemos ver que lo estamos pasando mal, que estamos sufriendo, y esto abre nuestro corazón y nuestra mente a la realidad de que, sin importar a quién encontremos para echar la culpa, ese individuo sufre también. Rinpoche a continuación expone que Buda esbozó cuatro verdades básicas. La primera es la del sufrimiento. Podemos tener la impresión de que hay personas que sufren y otras no. Pero al decir verdad, nos referimos a que es relevante para todos, no a que sea verdad para algunos y no para otros. O verdad unos días sí y otros no. Vivimos simplemente en un mundo donde el sufrimiento es la constante. No deberíamos sorprendernos si descubrimos el dolor en nuestra vida. No deberíamos tomarlo como una ofensa personal. Todo el mundo tiene días buenos, malos. Todo el mundo tiene dificultades. Y culpar a otra persona no va a cambiar esa verdad. Echar la culpa es una manera de evitar esa verdad. No hemos fracasado como seres humanos si sufrimos. De hecho, el sufrimiento sienta las bases para comprendernos a nosotros mismos y para comprender a los demás. Si no has sufrido una enfermedad, difícilmente podrás comprender a quien la está sufriendo y difícilmente, si no la comprendes, podrás tener por el otro compasión. Echar la culpa es un obstáculo en el camino hacia la apertura mental y la comprensión. Si culpamos a los demás cuando el mundo no gira a nuestro gusto, estamos creando unos estrechos parámetros en los que ha de encajar todo. No vemos otra salida para resolver nuestro problema. Ninguna otra cosa servirá. Echar la culpa nos ancla al pasado. Nos empequeñece. Nuestras posibilidades se limitan a una pequeña situación. ¿Dónde nos va a llevar ese camino de la culpa? Rinpoche añade que en esta época en que es tan difícil culpabilizar a otros países, tan fácil, perdón, culpabilizar a otros países, a otras culturas, a otras maneras de pensar, echar la culpa solo agravará cualquier situación. Incluso cuando experimentamos un suceso sumamente doloroso y nos creemos totalmente justificados para señalar con el dedo una persona o un grupo concreto, estamos eligiendo empequeñecernos. Estamos confirmando una tendencia habitual, dificultando nuestra capacidad de crecer como seres humanos. La madurez que cultivamos por medio de la meditación nos proporciona la base desde la cual podemos intentar comprender a los demás en lugar de culparles. Rinpoche dice que recuerda a su padre y a otras personas de la pasada generación de lamas tibetanos diciendo que ellos no culpaban a los comunistas chinos por la destrucción del Tíbet. Creían que echar la culpa a los chinos no resolvería nada, solo entramparía a los tibetanos en el pasado. Como ha afirmado el Dalai Lama, la invasión china se convirtió en un maestro, un poderoso reto para aumentar la compasión, una oportunidad para comprender que cuando la gente hace algo que daña a los demás, ella misma está sometida al miedo y al engaño. En lugar de reconstruir en la cabeza los mismos sucesos y apuntar repetidamente la flecha de la culpabilidad a la diana que hemos elegido, también podemos decidir conscientemente girar nuestras mentes hacia algo más grande. En vez de invertir en la fijación, podemos trabajar en soltar. Soltar, soltar, soltar, soltar, soltar. Te diré que una obra clásica de la literatura francesa, El avaro, de Molière, lo único que hace es atesorar dinero. ¿Tú qué haces? Atesorar fijaciones. Bueno, ¿qué tal si si sueltas esas fijaciones? Bien, ese proceso requiere disciplina y conduce a la alegría. Cuando vemos nuestra tendencia a echar la culpa y decidimos no hacerlo, el mundo se abre y entonces tenemos mucho más espacio en nuestra mente para maniobrar. Mientras que antes estábamos bajando por una carretera de un solo carril, ahora nos encontramos con una gran pradera. Sin las restricciones de la culpa, somos capaces de sentir nuestra inteligencia natural, nuestra compasión innata. Tenemos acceso a una fuente profunda de comprensión que puede incluso avivar nuestro sentido del humor. Comenzamos a apreciar las idiosincrasias de la vida. Tenemos más imaginación y nos volvemos más capaces de descubrir cómo avanzar con creatividad. Evidentemente, añade Mihan Rinpoche, se requiere confianza y valentía para no seguir el camino de la culpa. Vamos contra la corriente, como estamos actuando desde un profundo sentido del darse cuenta de nosotros mismos, no somos tan predecibles. Los demás pueden pensar que somos estúpidos o que estamos locos. Puede incluso que sorprendamos a la persona que espera que le echemos la culpa. Pero no somos estúpidos, de hecho somos un poco más sabios. Esta mezcla de sabiduría y valentía nos capacita para estar en paz con nosotros mismos. Hemos hollado el camino de la compasión y la virtud. Nuestros ojos y oídos, nuestra mente y corazón tienen más capacidad para comprender. Al tomar el camino de no echar la culpa, ni a los demás ni a nosotros mismos, nos dirigimos hacia un futuro que incluye la alegría y la libertad. Mihan Rinpoche es el autor de Convertir la mente en nuestra aliada y pertenece a la tradición mahayana del budismo. Drola pensier, sangue de pacho. Dani Yatsushi. Bueno, ante todo, Jordi, buenas noches y gracias por estar grabando este programa para que otras personas lo puedan oír en diferido. He encontrado un bonito fragmento que te gustará mucho y seguro que también a todos nuestros oyentes. Se trata de algo que han titulado como los 10 mandamientos de los nativos americanos. Y dicen así: la tierra es nuestra madre. Cuídala. Honra todas tus relaciones. Abre tu corazón y espíritu al Gran Espíritu. Toda vida es sagrada. Trata a todos los seres con respeto. Toma de la tierra lo que necesites. Y nada más. Haz lo que sea necesario que sea hecho para el bien de todos. Da constantes gracias al Gran Espíritu por cada nuevo día. Di la verdad, pero únicamente lo bueno de los otros. Sigue los ritmos de la naturaleza. Levántate y retírate con el sol. Y por último, disfruta del viaje de la vida, pero no dejes huellas. ¿Qué significa no dejes huellas en una tradición como la de los nativos americanos, que eran capaces de seguir rastro de cualquier persona? Significa lo que en la tradición taoísta y las artes y disciplinas orientales los maestros dirían: camina de tal modo que nunca levantes una partícula de polvo al hacerlo. Y uno de estos mandamientos que hemos leído, al fin y al cabo son principios, dice: toma de la tierra lo que necesites y nada más. Y yo te diré: si tomas de la tierra más de lo que necesites o pides deseos al cosmos que exceden lo que necesitas, descubrirás lo siguiente: solo después de que el último árbol haya sido cortado, solo después de que el último río haya sido envenenado, solo después de que el último pez haya sido pescado, solo entonces descubrirás que el dinero no se puede comer. Esta es una profecía de los indios Cree. Y en realidad solo se gradúan en el curso de la vida los que aprenden a no lamentarse, quienes ya no se complican, los que a todo le sacan enseñanza, quienes identifican a tiempo, los que su principal capital son la inteligencia, la alegría, la ternura, la pasión y la creatividad. Porque todos los seres crecen agitadamente, pero luego vuelven a su raíz. Y volver a su raíz es hallar el reposo. Reposar es volver a su destino. Volver a su destino es conocer la eternidad. La eternidad es vivir en el ahora. Y conocer la eternidad y vivir en el ahora es estar iluminado. Esa profecía que hemos leído tiene su origen en: llegará un tiempo en que los pájaros caerán del cielo, los animales de los bosques morirán, el mar se ennegrecerá y los ríos correrán envenenados. En ese tiempo, los hombres de todas las razas y los pueblos se unirán como guerreros, guerreros del arco iris, para luchar contra la destrucción de la tierra. Es evidente que los pájaros ya caen del cielo, los animales de los bosques se mueren, el mar se ennegrece, sea en Galicia, en la Costa de Morte o en otras partes, y los ríos ya corren envenenados. Y es cierto que muchas personas se unen para luchar contra la destrucción de la tierra, porque recuerda que el dinero no se puede comer. ¿Qué es un guerrero del arco iris? Pues no es ni más ni menos que un guerrero de la luz. Un autor moderno ha escrito un libro que se llama Manual del Guerrero de la Luz, que creo que casi todo el mundo conoce. Se llama Paulo Coelho y es brasileño. Y en uno de sus fragmentos de este libro dice: un guerrero de la luz nunca olvida la gratitud. Durante la lucha fue ayudado por los ángeles. Las fuerzas celestiales colocaron cada cosa en su lugar y permitieron que él pudiera dar lo mejor de sí. los compañeros comentan: ¡qué suerte tiene! Y el guerrero a veces consigue mucho más de lo que su capacidad permite. Por eso, cuando el sol se pone, se arrodilla y agradece el manto protector que lo rodea. Su gratitud, no obstante, no se limita al mundo espiritual. Él jamás olvida a sus amigos, porque la sangre de ellos se mezcló con la suya en el campo de batalla. Un guerrero no necesita que nadie le recuerde la ayuda de los otros. Él se acuerda solo y reparte con ellos la recompensa. No me queda sino añadir que la gratitud es uno de los grandes pilares necesarios en la vida para aumentar cualquier cosa que uno tenga. Si uno no agradece aquello que tiene, ya sea salud, dinero, trabajo, amor, amigos, consejos, no importa qué, cualquier cosa que tiene en la vida, incluida mucha enseñanza o mucho aprendizaje, siempre menguará. Aquello que agradeces aumenta. Aquello que agradeces refuerza. Si no sabes ver la parte positiva de las cosas y darle tu gratitud a las personas y a las oportunidades que la vida te ofrece, tu vida menguará. Tú decides si echar la culpa a los demás o agradecer a los demás la oportunidad que te ofrecen de ser más paciente, de ser más comprensivo, etcétera, etcétera, etcétera. El enfoque siempre lo vas a poner tú. Y tú siempre decidirás si quieres ser grato o ingrato. Si culpabilizar a los demás o culpabilizarte tú, o por el contrario, agradecer a los demás y a la vida las oportunidades que te ofrecen. Escoltes, Radio Luz de València. Desde el inicio del programa hemos estado viendo paulatinamente los siete principios universales, cósmicos, herméticos o también llamado leyes espirituales del éxito, que os hemos recordado al principio del programa. Estamos ahora trabajando, recordando, descubriendo, indagando en el principio de la polaridad. Yo recuerdo que dice: todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos, los semejantes y los antagónicos son lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Y habíamos quedado el último día que íbamos a tratar de el tema de desafiando el karma. Durante el proceso de la manifestación de tus deseos, puedes notar algo bastante curioso. Aquello que más deseas, a veces, te parecerá más difícil de alcanzar, mientras que otros deseos de menor importancia se harían realidad casi sin esfuerzo. También puede ocurrir que eventos importantes se manifiesten aún cuando ni siquiera lo habías programado en tu mente. A partir de esto, uno fácilmente puede llegar a la conclusión errónea de que al programar nuestros deseos estamos entorpeciendo el proceso. Sin embargo, no necesariamente es así. Todo aquello que se nos manifiesta fácilmente es lo que, de alguna manera, ya tenemos ganado en conciencia. En cierto nivel mental, lo consideramos posible, sentimos que estamos listos para recibirlo y sabemos que lo merecemos. Muchas de estas situaciones se han ganado en el proceso de vidas anteriores y por eso resultan tan fáciles en la vida presente. Hay personas que encuentran fácilmente su pareja, mientras que otras parecería que nunca tienen la suerte de dar con la persona adecuada. Lo más probable es que las primeras hayan pasado por problemas similares a los que tuvieron las segundas, pero en una vida anterior. Por lo tanto, en el presente parecen estar más un escalón más arriba. Cuando empezamos a elegir conscientemente, estamos desafiando las limitaciones impuestas por nuestro karma. Comenzamos a utilizar nuestra voluntad para producir un resultado determinado que aún no hemos logrado. Os recuerdo que en el fondo el karma es causa y efecto. Entonces nos valemos de todas las herramientas que conocemos, las afirmaciones, las visualizaciones, meditaciones, etc. Este proceso puede ser muy desalentador por varios motivos. El primero es que al iniciarlo tendremos que enfrentar en primer lugar todo aquello que se opone a nuestro deseo. Si el deseo es legítimo, no tiene por qué tener oposiciones. ¿Pides algo que necesitas o pides algo que no necesitas? Si pides algo que no necesitas, o no es lo primero que necesitas, tendrás que descubrir qué es lo que más necesitas. Una persona que siempre ha sido pobre y elija ser rica tendrá que ser consciente de todos los pensamientos de pobreza que contiene en su interior. Y luego deberá hacer un gran esfuerzo para reemplazarlos por pensamientos de abundancia y riqueza. Hay quien piensa que merece ser pobre. Hay quien piensa que no merece ser rico. El segundo motivo es que durante este proceso pueden manifestarse situaciones incompletas que no responden al objetivo seleccionado. Por ejemplo, una persona pobre empieza a tener ciertos negocios o ingresos de dinero, pero aún están lejos de representar su riqueza. Mucha gente se desalienta cuando en realidad lo único que debería hacer es tomar estas manifestaciones como señales de que está marchando por el camino correcto, sabiendo que aún hay más trabajo por hacer. ¿Qué quieres? ¿Que la planta crezca el espacio desde la semilla hasta la plenitud del árbol simplemente en un chascar de dedos? Yo comparo este proceso de cocinar una torta en el horno. Uno puede abrir la puerta del horno antes de tiempo, y aunque la torta tiene todos sus ingredientes, no está totalmente cocida. Cuando algo se manifieste en forma parcial y no completa, no debes decepcionarte, sino continuar el trabajo que estés haciendo. Tarde o temprano verás el resultado total. Recuerda que estás desafiando las reglas impuestas por tu destino porque has elegido crecer y vivir mejor. No hay nada de malo en eso, sino todo lo contrario. Pero ten presente que esta evolución exigirá un esfuerzo de tu parte. En nuestra carta natal se ven claramente tanto las situaciones que ya tenemos ganadas en conciencia, aquellas en las que tendremos suerte y serán muy fáciles de adquirir, como aquellas que representan desafíos, dolor y frustraciones. En síntesis, una carta natal no es más que un mapa de pensamiento de la persona. La combinación entre planetas refleja su manera de pensar y de ver las situaciones de la vida. Las personas más primitivas, llamémosle, las que no se cuestionan acerca del sentido de su vida y no desarrollan un contacto más directo con su espíritu, son las que responden más fácilmente a lo que está escrito en su carta natal. En esos casos, se puede calcular hasta el día y la hora de sus sucesos principales. Por otra parte, las personas que empiezan a elevarse espiritualmente comienzan a escapar a los condicionamientos. Por este motivo es inútil hacer la carta natal a un santo o a una gran persona, una persona de una gran maestría espiritual, porque sus vidas están más allá de las influencias astrales. Volviendo a los casos más mundanos, si consideramos la carta natal como un mapa del pensamiento, podemos deducir que cambiando las pautas del mismo, podemos cambiar el destino. En el sentido siguiente, nadie puede escapar a su destino, pero uno sí puede cambiar ciertos elementos de su vida. Forma parte de su libertad. En definitiva, lo que está escrito es la situación a la que nos vamos a enfrentar, pero no la resolución final. Existe una tendencia en una determinada dirección. Por eso se dice de los astros que inclinan, pero no obligan. A esa porción de libertad es a lo que llamamos libre albedrío. Lo único que está verdaderamente escrito y de lo que no puedes escapar es el día en el que te vas a morir. El libre albedrío no es más que la libertad que tenemos de elegir nuestros pensamientos. Frente a una situación conflictiva, uno puede elegir reaccionar como la víctima o como el que gana. Uno puede elegir entre enojarse o aprender. Para hacer uso del libre albedrío es necesario actuar conscientemente en la vida. Sin ninguna duda, podemos cambiar nuestro karma, porque este no es más que otra idea que habita en nuestra conciencia. Un verdadero metafísico, estamos llamando todo el tiempo a estas leyes, leyes de la metafísica. En realidad, hemos dicho muchas veces en este programa que somos seres espirituales teniendo una experiencia material o humana, así que no está mal hablar de que se trata de leyes metafísicas, porque actúan sobre la materia, pero desde el espíritu. El verdadero metafísico aprovecha todo el conocimiento que se le brinda en su beneficio, haciendo prevalecer su deseo y voluntad. En mi opinión, la acción del karma se ha acelerado en nuestra época. Eso es así porque nos estamos moviendo dentro de una era en la cual accederemos a una frecuencia de vida, a una frecuencia de conciencia. Para lograrlo, primero debemos desprendernos de una gran carga que nos ata al pasado. Vulgarmente, ya hemos dicho en este programa hoy, quitar lastres, soltar. Decía un filósofo español, Antonio Blay, que para embarcarse en la vida espiritual primero había que limpiar de basura, basurilla o basuraza el subconsciente, porque de otro modo era como quererse embarcar en un globo aerostático con exceso de carga en la barquilla. Pero te recuerdo que en todas las tradiciones espirituales de Oriente, el loto es la flor de la iluminación. Y sabrás que el loto crece sobre el barro. Quizá puedas aplicar estos principios, soltar lastre o carga que te ate al pasado, soltar pensamientos que son negativos, pero siempre aprovecha cualquier cosa. Como la matanza de los gorrinos. Cuando se mata al gorrino, todo es aprovechable. Cualquier cosa. Si tienes las pezuñas sirven para hacer las cachas de las navajas de Albacete. Con las tripas y la sangre y cebolla se hacen unas excelentes morcillas. Ahora bien, si con la sangre y las tripas quieres hacer navajas de Albacete, estás yendo precisamente no en la dirección más correcta. No estás aplicando la inteligencia. Y Dante, en el tercer canto, el infierno dice que precisamente se van al infierno aquellos que no emplean su inteligencia, los tontos. Y la Biblia dice exactamente lo mismo. Es decir, sal de la ignorancia. Y la aceleración del karma hará que tengas que reparar esos errores en esta existencia y no en las futuras. Siempre les digo a las personas que nunca deben resignarse a sufrir situaciones de carencia, pobreza, soledad, enfermedad o cualquier otra forma de negatividad. A la mayoría de la gente se les ha enseñado a aceptar su infortunio diciendo: es la voluntad de Dios. Y no me canso de repetir que Dios nos ama, quiere que nos amemos y además nos quiere felices. Así que todo lo que sea sufrimiento no parece que sea la voluntad de Dios. Sin embargo, un metafísico o cualquier persona que esté transitando por este camino espiritual, al fin y al cabo, será el camino humano que recorre un ser espiritual, sabe que la voluntad de Dios es siempre su felicidad. Cuando surgen los problemas es porque de alguna manera estamos quebrando alguno de los principios que estamos estudiando. Y lo que debemos hacer es tomar la conciencia de ello y reparar la equivocación o el error y cambiar positivamente. Solamente funcionando como Dios lo hace, podemos vivir en la tierra como en el cielo. Tú decidirás o sabrás si quieres ser o no el paraíso perfecto. Y si quieres reparar o caer en la cuenta de los errores o equivocaciones que hayas podido cometer porque no sabías más, y saliendo de tu ignorancia, transmutarte y cambiar positivamente, entrando en la paz. We'll be right back. Vamos a hacer ahora un ejercicio, el de aumentar la polaridad opuesta. Sobre la base de nuestra lista de objetivos, debemos tomar cada uno de ellos y analizar cuál es la polaridad que nos falta desarrollar. Técnicamente, lo que se hace es buscar el polo de la misma naturaleza y se comienza a elevar el grado vibratorio. Tomemos un ejemplo. Si se quiere resolver un problema de dinero, hay que seleccionar la polaridad pobreza-riqueza. El problema nos sitúa más del lado de la pobreza. Si lo que ocurre es que no tenemos suficiente dinero en la cuenta corriente para cubrir nuestras necesidades físicas, psicológicas, mentales, energéticas y espirituales. Necesidades, no necesidades creadas. Tendremos que comenzar a desarrollar la energía del polo opuesto. Para esto nos valdremos de afirmaciones, visualizaciones y de todos los elementos externos que nos ayuden a poner en la mente pensamientos de abundancia. De esta forma vamos creando la vibración de la riqueza, que tarde o temprano se manifestará. Desarrollar el polo opuesto significa comenzar a actuar con las características de ese polo. Si continuamos con el ejemplo anterior, debemos empezar a fingir. Ojo con el fingir, que el problema ya está resuelto. Por ejemplo, para lograrlo podemos comprar en el supermercado algo que nos haga pensar en los ricos. No hace falta gastar mucho dinero, sino usar la imaginación y el poder de la intención. Esa técnica también se usa para resolver problemas amorosos. Si una persona se encuentra sola y quiere pareja, está dentro de la polaridad soledad-compañía. Mucho ojo, hay personas que están solas y no se sienten solas. Por lo tanto, ya han resuelto esa polaridad. Para salir del polo de la soledad, primero la persona tendrá que empezar a repetir afirmaciones y visualizar a su pareja perfecta. La primera pareja perfecta es esa persona misma, consigo misma. Los demás son solo complementos perfectos. Nadie nos completa. Solo nos complementa. Si lo que quieres es encontrar al complemento perfecto, primero complétate ante ti mismo. Dejarás de estar solo. No necesitarás compañía. Ya tienes tu propia compañía. De hecho, nacemos solos, vivimos solos y morimos solos. Los demás son solo perfectos compañeros de viaje. Nadie, salvo nosotros mismos, nos acompañamos a nosotros mismos durante toda la vida. Bien, lo que estás buscando es el complemento perfecto. No alguien que te complete, sino el complemento. Para salir del polo de la soledad, primero la persona tendrá que empezar a repetir afirmaciones y a visualizar esa pareja perfecta, el complemento perfecto. Luego, lo más importante, tendrá que fingir que la persona anhelada ya está a su lado. Para eso deberá emprender numerosas acciones dirigidas hacia esa polaridad. Por ejemplo, la persona tendrá que preparar su casa para darle la bienvenida a la futura pareja. Puede ordenar el cuarto, modificar la decoración del lugar, cambiar los cuadros, ver si tiene una cama de uno o dos camas de uno, o una cama de matrimonio. Hay personas que buscan pareja y solo tienen cama de uno. Así que lo primero que tendrían que mirar en su casa es si están dando espacio a que exista una pareja en su vida, si realmente la quieren, o si realmente lo que quieren es algo de paso, o incluso comprarle un regalo a esa pareja, a esa bienvenida futura pareja. Todo deberá hacerse con la intención de generar la energía que se siente al estar acompañado de la persona que uno ama. De esa manera es como el metafísico trae el futuro al presente. Pero te digo una cosa, si miras a tu alrededor y en tu casa buscas una pareja y en tu casa lo que hay es una cama de uno, plantéate si verdaderamente lo que quieres es una pareja, porque las condiciones no las tienes. Si no las tienes, es que no quieres aquello que dices querer. Tu pensamiento, tu palabra y tu acción no son uno. Por lo tanto, se resquebrajará, porque estás yendo contra las propias leyes o principios de los que estamos hablando. Y ahora vamos a ver si podemos elegir un socio. Descansamos un momento y ahora volvemos. Bien, el ejercicio es elegir un socio. Bien, aunque no es adecuado hablar de nuestros objetivos con los demás, durante el proceso de estudio siempre recomiendo a las personas que trabajan en estos principios asociarse con alguien afín. El objetivo de tener un socio es el de ayudarse mutuamente en el proceso de manifestación. Pueden hablar libremente de sus objetivos, sabiendo que el otro aportará una cuota de fe. La manera de ayudarse es aceptando en su propia mente lo que su socio desea obtener. Hay que buscar muy bien quién es ese socio, porque si el otro no tiene fe en aquello que deseas obtener, no te estará apoyando. Por eso es muy importante con quién hablamos de nuestros objetivos, a quienes hacemos partícipes de nuestros objetivos. Para lograrlo se puede trabajar con afirmaciones tales como acepto ahora para, y entre comillas, el nombre de la persona, su divina, amorosa, nueva, disponible perfecta pareja, completa armonía y felicidad en sus vidas. Yo sé que mi palabra tiene poder y el deseo de fulanito, menganito, se hace realidad en el plano físico ahora mismo. ¿Ya está hecho? Así es. Podemos aceptar por esa persona su progreso material, un nuevo trabajo, la curación de una enfermedad y demás. Cualquier cosa que se nos ocurra. Pero nunca podemos elegir el objetivo sin la autorización de otra persona. Sin el consentimiento ni la autorización de otra persona, no debemos intervenir en nada. Nada quiere decir nada. Por eso los sanadores sabemos que siempre, salvo caso de urgencia, es decir, cuando ves un accidente, tenemos que pedir a la otra persona permiso para intervenir en el área de su salud y ayudarle a encontrar su salud. Es que fulano está muy necesitado. Bueno, fulano está muy necesitado, pero lo único que podemos hacer es rezar por ese alguien que tiene un objetivo que tenemos claro que tiene. Pero si no nos ha pedido ayuda para su enfermedad, quizá no la quiera. Quizá lo único que necesita son nuestras oraciones para darse cuenta de que necesita ayuda para su enfermedad. Además, podemos agregar a nuestro mapa del tesoro la imagen que represente el objetivo de nuestro socio. ¿Vosotros tenéis mapa del tesoro? ¿Ah, no? ¿No tenéis un mural precioso, perfecto y maravilloso en vuestra casa donde vais poniendo, clavando con chinchetas, por ejemplo, aquellas cosas que queréis? ¿Lo podéis tener de forma física o lo podéis tener de forma mental? ¿O lo podéis tener en un álbum, no necesariamente a la vista? Es decir, un mapa del tesoro o una libreta en la que tengáis aquello que deseáis es la fotografía de tu futura casa, del coche que deseas, el lugar de vacaciones, el tipo de pareja. No pongas a Brad Pitt porque creo que está ocupado, pero puedes hacer una descripción. En este caso podemos escribir en algún lugar el nombre de la persona para dejar bien claro al universo que estamos aceptándolo como algo bueno para él o ella. Mucho ojo con lo que pides, porque de una u otra manera llegará, aunque sea la vida siguiente. De esta manera podemos ayudar a los demás a superar sus problemas, siempre y cuando ellos así lo deseen. Tengo una amiga, no vive aquí en Valencia, vive en Sesilles, y de vez en cuando dice: te voy a poner en el mapa del tesoro, cuando sabe que tengo alguna situación que es de mí, que en la que tengo mucho interés. Y yo sé que ella siempre me pone un corazón con aquellos deseos que tengo, que son nobles y nacidos de mi corazón. Y la verdad es que sus peticiones son muy eficaces. Ella tiene un corcho, y en ese corcho va poniendo corazones con los deseos nobles de otras personas, que ella resuena en su corazón con aquellos deseos. Otras personas lo que hacen es un corcho grande, y en ese corcho pues ponen una fotografía de su casa ideal, ponen la fotografía del coche que desean tener o del lugar que quieren ir de vacaciones, etcétera, etcétera. Y hay quienes no lo tienen a la vista, simplemente lo tienen guardado en un álbum. Y aquí lo tienen, un archivo en internet, y de vez en cuando abren el archivo, le dan a la tecla y como si fuera un PowerPoint, van pulsando tecla por tecla y van poniendo atención en aquello que desean. Bien, hemos concluido esta semana con el estudio, el recuerdo, el redescubrimiento del principio de la polaridad. La semana que viene comenzaremos con el quinto principio, que es el principio del ritmo, que dice textualmente: todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Hacemos un pequeño descanso y vamos a ver si vemos un poquito a propósito de los ángeles. Escoltes Radio Luz de València. Ni Radio Luz de València ni la dirección de este programa se hacen responsables de las opiniones vertidas por sus invitados. Estado viendo y los días anteriores quiénes son los ángeles, cómo reconocerlos, cómo tratar con ellos de forma más o menos extensa, la promesa que tenemos que realizar a los ángeles, y vamos a ver hoy cómo limpiar nuestra alma, cómo mantenerla limpia y en qué condiciones se ensucia. Y luego, qué tenemos que hacer, o qué cosas pequeñas hay que hacer para poder incorporar a los ángeles, que esta semana conviene que trabajéis, y la semana que viene haremos lo correspondiente para que podáis incorporar a los ángeles. Bien, empecemos por limpiar el aura. Existen varias formas de limpiar el aura. La que os voy a comentar procede de el libro de Eckhart Strom, Los Ángeles de Atlantis. Es sencilla, como vais a ver, y su efecto dura unos 3 días. Bien, nos ponemos en un sitio que tengamos espacio. Mientras caminamos sin movernos del lugar, es decir, si estamos sobre el ladrillo, pues caminamos como si no diéramos pasos, simplemente sobre ese ladrillo. Al mismo tiempo, estiramos las manos hacia arriba y hacia lo alto, por encima de nuestra cabeza, y vamos moviendo los deditos. Estamos cogiendo energía del cielo. Y ahora vamos a abrir nuestro campo energético. A la altura del tercer ojo, es decir, en la frente, vamos como si descorriéramos una cortina. Cogemos las dos manos y como si estuviéramos descorriendo una cortina a la altura de la frente. Después, descorremos una cortina a la altura de unos dos deditos por encima del ombligo y luego justo debajo. Nuevamente en la frente, otra vez a la altura, me parece que antes he dicho el ombligo, lo que quería decir es a la altura del corazón, entre las dos tetillas, y después a la altura del ombligo. Y por tercera vez exactamente lo mismo, como si abriéramos o corriéramos una cortina a la altura del tercer ojo en la frente, a la altura del chakra corazón, es decir, entre las dos tetillas, y en tercer lugar a la altura del ombligo. Bien, ahora hacemos una limpieza. Vamos a coger un poquito de energía nuevamente. Es decir, movemos las piernas como si estuviéramos caminando en el lugar y tenemos las manos estiradas, moviendo los deditos, cogiendo energía de arriba. Y ahora nos imaginamos que es como si estuviéramos en la lucha. Y desde nuestra cabeza hasta nuestros pies, estuviéramos enjabonándonos y quitándonos, digamos, la suciedad. Desde la cabeza hasta los pies, por todo el cuerpo, incluida la espalda. Es como si sacáramos toda nuestra suciedad y se la damos a la tierra. Ahora nuevamente caminamos sobre el ladrillo sin movernos del lugar y con las manos extendidas hacia arriba y los deditos moviéndose, tomamos energía del cielo. Una vez estamos llenos, cerramos nuestro campo energético. Es el mismo proceso de abrir, pero a la inversa. A la altura de la frente, en el tercer ojo, en lugar de abrir una cortina, lo que haremos es cerrarla, como algo parecido a como si echáramos una bola de nieve ahí. Después, a la altura del chakra corazón, entre las dos tetillas, volvemos a cerrar. Y a la altura del ombligo, volvemos a cerrar. A la altura del tercer ojo, es decir, en la frente. A la altura del chakra corazón, es decir, entre las tetillas. A la altura del ombligo, dos deditos debajo del ombligo. Nuevamente, es decir, 3 veces. Bien, una vez tenemos este proceso hecho, ponemos los brazos estirados y unimos nuestras manos, nos las entrelazamos. El dedo pulgar que queda arriba, esa mano, puede ser la mano derecha o puede ser la mano izquierda. Bien, esa mano lo que haces es ponerla encima de la cabeza, pero sin tocar la cabeza, encima del chakra corona, pero no toques el chakra corona. Respiras y con la otra mano, desde arriba, justo de donde está la mano, hacia abajo, como si cerraras una cremallera, echas la mano. Tiras la mano fuerte, como si estuvieras cerrando una cremallera. ¿Qué nos permite eso? Se ha cerrado el aura y el aura está limpia. Porque unas veces es la mano derecha y otras veces la mano izquierda. Bien, en unas personas es la mano derecha porque son diestras y en otras es la mano izquierda porque son zurdas. Eventualmente, en algunas personas, ocasionalmente, se presenta la mano que no es habitual en algunas personas. Pero normalmente es que o siempre sale la derecha o siempre sale la izquierda, que es lo que se llama la mano espiritualmente dominante. Bien. ¿Para qué te sirve eso? Pues durante 3 días tu campo áurico estará limpio. Oye, Rosa, ¿existen otros sistemas para limpiar el aura? Sí, existen otros sistemas. Esto es rápido, cómodo, eficaz. Lo puedes hacer incluso en un avión, en lo alto de la montaña, en cualquier lugar del mundo, incluso hasta en un retrete, si te sientes cohibido de hacerlo delante de tus amigos. En cualquier lugar. No necesitas nada especial para hacerlo, no necesitas ninguna clase de iniciación y es sencillo, lo puede aprender incluso un niño. Durante 3 días se mantiene limpio el campo. ¿Por qué se ensucia el campo áurico? El campo áurico se ensucia porque insultamos o nos insultan. Criticamos o permitimos que otros critiquen en nuestra presencia. Todos estos elementos negativos son los que hacen que nuestra aura se vaya ensuciando. En la medida que tu pensamiento es positivo, se mantiene limpio el campo áurico. Si no permites que los demás critiquen en tu presencia, no se ensucia ni tu aura ni la de los demás. Y además, el tercero que no está presente y no se puede defender, no es justo que se hable de él, sino es para ayudarle. De modo que ya sabes cuál es la razón principal por la cual el aura de una persona se ensucia. A ver cómo podemos tratar y hablar con los ángeles. La primera cuestión que habíamos referido se refería a, en los días pasados, a trabajar con nuestro ángel de la guarda, conocer a nuestro ángel de la guarda. Nuestro ángel de la guarda nos acompaña desde el momento en que fuimos concebidos hasta el momento de nuestra muerte. Por lo tanto, igual que lo que nos conviene es ser nosotros los mejores amigos de nosotros mismos, conviene tener una buena amistad con el ángel de la guarda. Parece que es una persona, perdón, un ser que nos puede ayudar bastante. Bien, el ángel de la guarda tiene nombre. No siempre nos es posible conocer el nombre del ángel de la guarda. Esto está relacionado con si nosotros conocemos o no el nombre de nuestra alma. Nuestra alma también tiene un nombre imperecedero, que es el que Dios nos dio cuando nos creó como chispas divinas que somos. Nombre que no debe ser pronunciado. Debe ser guardado en nuestra intimidad. Si conocemos el nombre de nuestra alma, podemos conocer también el nombre de nuestro ángel de la guarda. A veces conocemos el de nuestro ángel de la guarda sin conocer el nuestro. Bien, algunas personas, como no saben cómo se llama su ángel de la guarda, pues le llaman de alguna manera específica, de forma constante, para entenderse con él, mientras llegan a entablar otro tipo de relación más estrecha. ¿Y cómo se habla con el ángel de la guarda? Bien, pues al ángel de la guarda, bien, él no tiene potestad para entrar en tu pensamiento. Por lo tanto, le tienes que exponer con claridad aquello que quieres. No te puede ayudar si no sabe qué es lo que quieres. Se lo puedes decir en voz alta. Pero procura hacerlo en lugares energéticamente limpios. Lo más adecuado no es un bar de copas. Pero también lo puedes escribir. Puedes escribir y pedir a los ángeles aquello que quieres, que forma parte de tus necesidades. Te puedo asegurar que son de lo más contundentes. Puedes también hablar con los ángeles a través de tu chakra corona. El chakra corona está en la parte superior de la cabeza. Es el séptimo chakra. Ese chakra es un chakra que permanece abierto físicamente, incluso en los niños, hasta los 3 meses. Esa parte del cráneo, hasta los 3 meses, en los niños ni siquiera está soldada. Se denomina, desde el punto de vista médico, la fontanela. Como el nombre latino no indica, se trata de una fuente de conexión con lo divino, evidentemente. Por eso los niños pequeños son tan sensibles a que otras personas los toquen, y solo las madres suelen tener mucho cuidado de que los niños solo tengan contacto con personas que evidentemente les quieren bien. Es una zona de la cabeza de las personas que hay que ser respetuoso al tocar, y especialmente en los niños. Este chakra se puede abrir, no quiere decir que esté cerrado, sino que se puede abrir más, y a través de él, sin palabras, se puede uno comunicar con los ángeles. Esto requiere un ejercicio. Si estás con el aura sucia y quieres hablar con los ángeles, es posible que no oigas bien. Tu aura está perturbada por otros elementos, y al estar perturbada por otros elementos, lo que ocurre es simplemente o sencillamente que escuchas distorsionada la voz. Por eso es muy conveniente hacer el ejercicio de mantener el aura limpia y cada 3 días limpiar el aura. Eso os ayudará a que poco a poco vayáis pudiendo tener una relación más estrecha con vuestro ángel. Al inicio es posible que oigáis su voz de una forma diferente, distinta, como si fuese otra voz. Cuando conozcáis bien a vuestro ángel de la guarda, identificaréis que es él y no otro ángel el que os está hablando. Ya estáis en una posición en la cual habéis abierto vuestro chakra y estáis hablando con los ángeles. En ese hablar con los ángeles, imaginad que de vuestra cabeza, como si escribierais palabras, las palabras fluyen hacia arriba, diciéndole al ángel aquello que queréis, realizándole aquella petición de ayuda o de ayuda que queréis, o simplemente, a veces en voz alta, podéis pedirles ayuda. Podéis pedirles ayuda al ángel del aparcamiento. Existe un ángel del aparcamiento. Cuando os dirigís a un lugar, el que sea, podéis pedirle a un ángel que os encuentre un lugar adecuado para aparcar cercano al lugar al que vais, respetando las necesidades, vuestras necesidades y las necesidades del cosmos. Hay otras personas que pueden tener necesidades superiores a las vuestras. Pedid ayuda. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que busca, encuentra, el que llama se le abre y al que pide se le da. Si no sabes qué hacer en una determinada situación, pide consejo a tu ángel. Pide consejo a los ángeles. Hay ángeles para las distintas necesidades. Evidentemente, si tienes necesidades de salud, pues le puedes pedir consejo al arcángel Rafael, pero por ejemplo puedes pedirle consejo también a Samuel, es un ángel que se refiere a la salud. Y en la semana que viene hablaremos con más detenimiento de otras formas que tenemos de comunicarnos con los ángeles y de cómo podemos incorporarlos en nuestro cuerpo físico, dentro de nuestra aura física. Para ello es necesario que busquéis 2 gestos. Uno os servirá para que ingrese el ángel, otro para que el ángel salga. Tienen que ser 2 gestos que no hagáis de forma inconsciente. Si son cosas que hacéis de forma habitual, pues lógicamente va a ser complicado para vosotros, porque podéis sin querer hacer este gesto y luego habéis pedido que llegue un ángel y no habéis pedido ni siquiera qué ángel queréis que llegue. De modo que tiene que ser algo que no sea algo que hacéis siempre. Y un segundo gesto, que será un gesto que servirá para salir. Bien, durante la semana podéis buscar esto. Algo que os vaya a ser útil, fácil y que podáis utilizar prácticamente en cualquier circunstancia y que al mismo tiempo sea discreto. Una noche más habéis estado escuchando El Hombre Interior. Escucháis la 99.9 de la FM. Esto es Radio Luz. Nos escucháis todas las noches de los lunes a los martes desde las 0 horas a las 2 de la madrugada y a través de internet en http://www.radioluz.fm. Que tengáis un feliz día y una feliz semana. Que seáis felices.